Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un placer enorme saludarlos en este día, jueves 29 de octubre del año 2020. Son las 7:19 horas 16 minutos en toda la República Argentina. Estamos en vivo. Estamos en vivo por los canales oficiales de Break y de la Universidad de la Iglesia de la Universidad. En un ratito lo va a repasar mucho mejor el capellán Leo. Vamos a empezar a saludar a quienes me están acompañando. Hoy estoy medio trabado, ¿eh? Van a tener que perdonarme, estoy un poquito trabado. Mi nombre es Sebastián Martínez y es un placer saludarte en esta cuarta lección, cuarta semana de este bellísimo folleto, este que se llama La Educación. Y voy a comenzar, como siempre, con la dama. La voy a presentar a Yara Ciro. Yara, bienvenida. Hola, Cafe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien, recontenta. Ya estaba extrañando Le contamos a la audiencia que tuvimos ahí un par de percances, se me complicó a mí el día martes, después a otro Cape se le complicó el día miércoles y finalmente el jueves pudimos coincidir, pero le decimos a la gente que esta semana es excepcional. La idea es salir los martes en vivo a las 7 de la tarde. Bien. Y ahora en un ratito le voy a preguntar el versículo clave de esta semana y el título de esta semana. Primero le voy a presentar al señor Ezequiel Quintana, el capellán de Facea, ese. Bienvenido. ¿Qué tal, Seba? Hola, Yara, ¿cómo están? Qué bueno poder acompañarlos. Estoy desde mi casa ahora, de la comodidad de casa, pero no menos importante poder disfrutar con ustedes el repaso de esta lección. ¿Cómo se llama? ¿Cómo va Alba en esta cuarentena? ¿Cómo nació en cuarentena, Alba? ¿Cómo va ella? Algunos dicen que los bebés nacidos en cuarentena son los pandemials, ¿no? Pero bien, gracias a Dios, está grande, está intensa, pero bueno, no, estamos disfrutándola a pleno, a pleno. Gracias a Dios está muy bien. Bien, bueno, el término me gustó pandemia. Vamos a presentar a alguien que no sé si es millennials o baby boomer por cómo habla, pero está siempre. El señor Leo Meda, Leo, bienvenido. Buenas tardes, chicos. Sabes, Seba, que soy millennial, soy creo que de los últimos, el último, la última generación, soy del 95, así que zafé por poquito de ser de los siguientes. Pero como vos dijiste, tengo un alma un poquito vieja, porque bueno, mis padres son grandes, fui hijo tardío, así que siempre me relacioné con gente grande, así que de repente me salen ahí algunos términos que por ahí los de mi edad no me entienden mucho, pero bueno, sepan disculparme. Bien, bien. Saludo grande a todos los de mi edad, dijo Leo. ¿Cuál es la edad de Leo? A ver, quiero escuchar la edad de Leo. 25 años. Ah, un niño, un niño. Bueno, un niño, un niño, un niño. La que nos ayuda a bajar el promedio es Yara, claramente, ¿no? Señor Leo Quintana, Leo, ¿cuánto tiene usted? Ese, Ese, Leo, ¿cuánto o tiene no. usted? Yo este año cumplo 30 años ahora en diciembre, así que ya estoy disfrutando el último mes y 10 días me queda. Un mes y 10 días de mis 29 años, ya vienen los 30, no sé qué voy a hacer. No, nada, no. Bien. La vida sigue y hay que seguir disfrutando, no pasa nada, ¿eh? No, es un número. Bueno, de alguna manera hay 4 décadas representadas aquí, ¿eh? Porque ya vamos a estar en los 40, los 30, los 20 y casi un poquito menos de los 20 con Yara. Bien, Yara, título de esta semana de la lección que estamos disfrutando. Muy bien, Cape, la verdad que como siempre la lección fue preciosa, aprendimos un montón y el título de la lección fue Jesús como el gran maestro, ¿sí? Tremendo. Ya cuando leímos el título la semana pasada ya nos llenó de ganas de estudiar porque la verdad que el título prometía mucho. Y el versículo para memorizar se encuentra en 2 Corintios 4:6 y dice lo siguiente: Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, a ver, hablar de Jesús, hablar de maestro, sin exagerar, podemos decir que Jesús es el gran maestro, es el maestro. ¿Qué cualidades te sorprenden, Yara, ese Leo, de este Jesús como maestro? A mí me gusta un concepto de pedagogía que es bastante actual, que es pensar que el conocimiento se construye, ¿no? Esto es parte de una pedagogía, una epistemología constructivista, que dice justamente eso, que el conocimiento se construye entre el docente y el alumno. El alumno es partícipe experimenta el conocimiento, pero depende para mí básicamente de que el docente tenga cercanía con el alumno, ¿no? Para poder construir, co-construir el conocimiento. Y si hay algo que para mí, ¿no es cierto?, sin forzar los conceptos ni nada, simplemente quería destacar esto, Jesús tenía cercanía con aquellos a los cuales necesitaba transmitir, necesitaba mostrar, porque iluminaba y mostraba de cosas que quizás estaban un poquito oscuras, y eso lo hacía porque estaba cerca, ¿no? Era su propia luz, su presencia, la que muchas veces iluminaba a la gente para una nueva vida. Me quedo con la cercanía, a mí me gusta eso. Bien, cercanía. Y ahora, ¿qué te impacta de este Jesús como el gran maestro? Bien, a mí lo que me impacta muchísimo de Jesús como gran maestro es la revelación, ¿sí? Creo que en tiempos en que él vino a tener su escuela, ¿sí?, en que él vino a enseñar a la humanidad, nos encontrábamos en un momento particular de oscuridad, más que todos los tiempos, bien, donde había una necesidad urgente de saber quién era Dios, saber quién era Dios y sus características específicas, características que habían sido totalmente manchadas, falsificadas, y creo que eso fue, es lo que más me sorprende de este Jesús, y que vino como a sacar todas esas manchas, a limpiarlas del nombre de Dios y a poder exaltarlo y a demostrar a la humanidad quién es Dios, cómo es, sí, cómo se maneja y qué es lo que espera de nosotros también. Así que creo que eso es lo que más me sorprende. Mi estimadísimo Ezequiel, ¿cuál es la cualidad que te gusta de Jesús? Puedo resaltar, o sea, lo que dijeron los chicos me gusta, está buenísimo, y sumo la simpleza de Jesús. Él hacía conceptos que, viste, como seres humanos nos gusta complejizar las cosas. Jesús lo hacía simple. Él resumió los mandamientos en conceptos de amor simples. Tenía notado que cuando él vino a liberarnos, digamos, de esa prisión, o cuando vino a mostrar a los judíos un camino más correcto, Jesús no era que los judíos estaban creyendo otras cosas. Tenían la verdad, pero estaba totalmente desordenado todos los conceptos de verdad que ellos tenían. O sea, es como tener la Biblia, pero no entender nada. Y lo que Jesús hizo es poner en orden y revelar al Padre, de hecho es lo que estamos repasando en esta lección, y me quedo con esa palabra, la simpleza de Jesús ante la complejidad del ser humano. A mí hay una palabra, sumando a todo esto que estamos diciendo, que me encanta, es la virtud que tiene Jesús, además del amor, ¿no?, que es la virtud, la paciencia, ¿no?, también es fruto del amor que él nos tiene, ¿no?, la paciencia. Yo me imagino un Jesús con los discípulos, que fueron sus grandes alumnos, a los cuales les dedicó mucho tiempo, como decía Leo, a los cuales les reveló, como decía Yara, con paciencia y con mucho amor, porque habían cuestiones que los discípulos ni siquiera percibían, no veían, y Jesús con paciencia siempre les estaba mostrando este caminito derecho al Padre. Hay una pregunta que tengo por aquí anotada, que dice así: Jesús reflejó con precisión, me gusta esto, con precisión al Padre, algo que nosotros también somos llamados a hacer, ya que estamos invitados a ser imitadores de Dios como hijos amados, lo dice Efesios capítulo 5, versículo 1, y la pregunta es, ¿qué significa eso y qué podemos aprender de Jesús acerca de ser imitadores de Dios? ¿Quién se anima? A ver, ¿qué alumno levanta la mano? ¿Quién se anima a responder? Ser imitadores de Dios. Yara. Bien, creo que el concepto básico para poder imitar a alguien es conocer a ese alguien que queremos imitar, ¿sí? Si no estudiamos a ese ser que queremos imitar, no vamos a poder hacerlo con seguridad y con precisión como lo hacía Jesús. Lo que tenía Jesús era que conocía al Padre, había estado con él desde siempre, ¿sí? Entonces, cuando vino aquí a la tierra a enseñar a sus alumnos, era su imagen un reflejo de lo que él había conocido del Padre, ¿sí? Entonces creo que así funciona también en nuestro caso, porque somos llamados a hacer la misma tarea, que es reflejar a Dios a las personas, ¿sí? Entonces creo que hay que comenzar por ahí, conocer a ese ser que queremos reflejar. Y eso estuvimos haciendo en esta semana, todos esos conceptos que estábamos compartiendo ahí, lo de la simpleza, ¿sí? Lo de la revelación y demás. Es conocer a este maestro, conocer su método de enseñanza y poder también retratarlo en nuestra vida, poder empezar a ponerlo en práctica. Creo que de igual manera No es un proceso que debamos forjar o forzar, sino que es algo que va saliendo solo, ¿sí? Que se va reflejando nomás. No pienso en este Jesús que se esforzaba para revelar al Padre. Creo que él simplemente se preocupaba, digamos, en conocerlo para poder reflejarlo. Así que hay que empezar por ahí, conocer al ser a quien queremos imitar. Bien, me gustaría leerles algo que estaba aquí en el auxiliar del folleto. Dice, hablar como un cristiano, asistir a la iglesia como un cristiano, explicar doctrinas como un cristiano y llamarse cristiano nunca reemplaza el hecho de ser cristiano. Me pareció tremendo, ¿no? Y les cuento una historia cortita. Yo conocí una persona en una época de mi vida, me invitaron a ser presentador en teatros. Y una vez presenté un show que era un show de talentos. Venían, no sé, un dúo y los presentaba, un teatro interesante de mi ciudad, Bahía Blanca, y los presentaba. Aquí viene el dúo Leo y Ezequiel, no sé, imitadores de, cantantes de, bailarines, magos, bueno, etc. Cada uno mostraba su talento. Y venía un cantante, un señor mayor, y le digo, bueno, ¿cómo te presento? Y a mí me dice, presentame como Sandro. Está bien, pero ¿cuál es tu nombre? No. Decime Sandro. ¿Pero tu nombre? No. Sandro. Él imitaba a Sandro, el cantante, pero él se hacía llamar Sandro. Después me lo vi en muchos lugares en mi ciudad y la gente le decía Sandro. Nunca pude saber el nombre de él porque él era Sandro. Ese magnetismo que tenía hacia un artista, ahora fallecido, lo hacía hasta cambiar el nombre a él. Él se hacía llamar como el que imitaba. Y eso me llegó porque él se hacía llamar por sus vecinos Sandro. Él era Sandro. Imagínate si nosotros dejáramos de tener el nombre y lleváramos el nombre Jesucristo. Ahí va Jesucristo, ahí va Jesús, ahí va Cristo, ahí va el cristiano. ¿Hay algo más fuerte para imitar? A mí me parece muy interesante eso, Seba, que vos estás mencionando, porque básicamente lo que hacía este Sandro versión Bahía Blanca era contemplarlo, ¿no? Y somos lo que contemplamos. Jesús contemplaba al Padre cotidianamente, y el versículo que Yara destacó al principio de la lección, 2 Corintios 4:6, dice que nosotros tuvimos el privilegio de contemplar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y me gusta porque es bastante corpóreo este versículo. ¿A qué me refiero? Dice la faz, o sea, todo lo que era Jesucristo, desde su andar, su descansar, su ser, su cuerpo, su mente, sus palabras, sus emociones, todo, su faz. Y también dice la gloria de Dios. Y me acuerdo haber realizado una pequeña investigación bíblica cuando estaba en la Facultad de Teología, y en el Antiguo Testamento, si bien este versículo es del Nuevo Testamento, hay muchas similitudes en lo que los autores piensan, la gloria de Dios no es otra cosa que su presencia. Cuando el Israel perdía la gloria de Dios, perdía la presencia de Dios. Y eso es lo grave, ¿no? Pero Jesús, en toda su faz, representaba la presencia de Dios. O sea, es un concepto muy lindo, muy amplio. Jesús lo llevaba al Padre consigo mismo, ¿no? Y creo que eso sería lindo, pensar que lo llevamos, ¿no es cierto? Que está al lado nuestro, con presencia que nos lleve a tener conciencia de nuestros actos. No andar tanto en cómo me pasa, a mí también en piloto automático, ¿no? Así, ir nomás, avanzar, sin tener conciencia de la presencia de Dios. Así que creo que es algo muy lindo para destacar. A ver, Ezequiel, vos que sos papá hace un tiempito, pero sos un fiel seguidor del Club de Conquistadores, una persona que ama el Club de Conquistadores casi como nadie. Bueno, y ahora también yo la he visto en fotos también. En el Club de Conquistadores y en la paternidad, ¿no hay un momento de pausa en la que uno dice, bueno, soy consejero, pero ahora hago algo malo, los chicos no me ven, no lo perciben, o como papá? ¿No hay un botón que apague el ser papá? Un on-off, no hay, no existe. O sea, sos imitador. Igual estaría bueno lo del botón, ¿eh? ¿Cómo? Estaría bueno lo del botón, digo. No. Vos sabés que esto de consejeros, Nos pasó tener que aconsejar ciertos consejeros que ellos pensaban que, bueno, terminaba el horario del club y listo. Pero la responsabilidad de poner un chico a tu cargo, que un chico lo puedo ilustrar como una esponja, y ves las cosas que a veces hacían estos consejeros en las redes sociales, a dónde, los lugares que frecuentaban. No, a ver, Yo no te puedo decir dónde tenés que ir y dónde no, en tu vida personal. Pero volvemos a este concepto que hablaban recién de ser cristiano. Y cristiano no me tomo vacaciones de la iglesia. Déjame decirte que a veces llega diciembre y hay muchos en la iglesia que desean tomarse vacaciones, hasta incluso de la iglesia. Y ese también es un concepto errado porque decimos, bueno, ¿y de qué me voy a tomar vacaciones? ¿Qué ahora voy a apretar ese botón que vos decías que en realidad no debería existir? Más para la paternidad también, el ejemplo constante. Somos ejemplo para otros. A tiempo y fuera de tiempo habla la Biblia, ¿no? Tenemos que serlo en todo momento y eso también es imitar a Cristo. Y quiero sumar a lo que decía Leo, porque imitar a Cristo, estar esa conciencia de imitar a Cristo, la vamos a lograr con nuestro culto personal diario, con nuestra comunión diaria con Dios. Yo no puedo ser igual o imitar a Dios, bueno, sí, porque leo, o sea, porque veo videos, porque ¿cómo vamos a imitar a Dios? Con nuestro culto diario, con nuestra comunión diaria, ¿no? Ahí me parece una clave. A ver, me encantó el tema, me encantó. Esta semana hablamos con un amigo que es un gran cocinero y usábamos un ejemplo, ya lo usé en otros repasos de Escuela Sabática esta semana, pero como los derechos de autor los tenemos con este amigo, así que me animo a usarlos. Y él me decía, yo puedo darte la receta de hacer lemon pie. Y yo puedo agarrar el papelito del lemon pie y puedo ir a la casa de él. Y él me puede dar un lemon pie, y sin embargo, yo no aprendí a hacer lemon pie, ni con la receta ni comiendo el lemon pie. La única manera es cuando él me explica y me permite a mí hacer lemon pie y me va dando la chance de equivocarme. Yo creo que en la vida del cristiano, y específicamente cuando uno es referencia, uno no puede nunca sacarse esa. A ver, voy a retomar el tema desde otro lugar. A mí me llama la atención la palabra influencer. Yo creo que todos somos influencers. Algunos tienen más seguidores en alguna cuenta de red social, pero yo creo que hay personas que sin tener red social son más influencers que los influencers. Y uno no puede salirse nunca de ese chip de ser influenciador hacia otras personas. Y acá va una pregunta, y se la voy a hacer a Yara. Pregunta, ¿qué situación afrontás en este momento en la que humillarte podría darte una oportunidad poderosa para reflejar a Cristo ante los demás? Porque Cristo vino a mostrarnos esto precisamente, ¿no? ¿Cómo lo ves, Yara? Bien, cuando leí esta pregunta en la semana, empecé a analizar ahí un poco mi vida y decía, bueno, ¿qué situación, no? En mi vida no estoy permitiendo dar el brazo a torcer, ¿sí? ¿En qué situación en mi vida no me estoy humillando, sí? O estoy siendo simple, ¿sí? Como Jesús era. Y bueno, creo que, sobre todo los que somos bastante orgullosos como yo, nos pasa que tenemos, no sé, encuentros con personas y no tomamos la iniciativa para aceptar, digamos, el error personal. Y es como que particularmente me pasa que cuando tengo situaciones con personas, y es más, cuando las otras personas, o por lo menos yo las considero como las responsables de la situación problemática, digo, no, voy a esperar que esa persona se acerque a mí porque ella me tiene que pedir perdón a mí, ¿sí? Porque ella me ha lastimado a mí, yo no he hecho nada, ¿sí? Creo que una oportunidad poderosa para reflejar el carácter de Cristo es tomar la iniciativa y decir, bueno, ¿sabes qué? Pasó esto, está este problema, tenemos que solucionarlo, porque quiero reconciliarme, ¿sí? Quiero hacer esto que me enseñó mi maestro a mí, ¿sí? Que es no tener la culpa, pero venir de igual manera a solucionar este problema, porque no puedo vivir con este problema, ¿sí? Creo que pasándolo al plano el plan de redención de lo que es el cristianismo, creo que Jesús tampoco era el responsable, ¿sí? Pero él no podía soportar ese problema que había entre nosotros. Entonces dijo, bueno, hay que hacer la reconciliación. Y eso, ¿sí? Pensaba en eso. Mi estimado Leo, le traslado la pregunta a usted también. A ver, ¿qué opinión tiene un hombre de veintitantos años acerca de este tema de qué pequeños momentos tenemos nosotros para, humillándonos, reflejar también a Dios? Recuerdo en el colportaje, todos los que hemos pasado por la Facultad de Teología, tuvimos que hacer por lo menos una campaña de verano, es decir, 3 meses dedicados a motivar la compra, la adquisición de libros de salud, salud mental, salud espiritual, salud física. Y esta fue una tarea que a mí me ayudó mucho, porque quizás en un momento no me gustaba y tuve que aprender a hacer cosas que no me gustan, pero que me fueron muy útiles. Y en un momento yo me acuerdo haber pasado por una esquina en un barrio de Comodoro Rivadavia, en el sur de Argentina, y encontré una iglesia evangélica, porque lo he dicho, el sur de Argentina no es católico. El sur de Argentina es evangélico, lo he dicho. El norte sí es más católico, ¿no? Pero en una esquina había una iglesia evangélica, alguna célula, algún grupo. Y había una muy particular porque se da que cada una de ellas tiene un título en especial, algún ministerio. Y estaba esta iglesia que decía el Ministerio de la Reconciliación. Y me encantó lo que dijo Yara, porque creo que es gran parte de lo que vino a ser Cristo en nosotros, ¿no? Que vino a ser Cristo en el mundo. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros reconciliarnos con otros, ¿no? Entonces, capaz que una pelea, sigo con lo que dijo Yara, ¿no? Algún familiar con el que estamos distanciados, algún amigo con el que estamos enojados, alguna persona del trabajo, de la facultad con la cual no te llevas bien, capaz esa relación, restaurarla, puede ser un buen momento para encontrarme de cerca con Dios. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. No tomarle en cuenta a alguien el error que tuvo con vos, pasar por alto algo que una injusticia que se cometió con vos, responder con misericordia en vez de con tanta justicia humana, ¿no? Con tanta venganza muchas veces, puede ser una buena forma, ¿no? Y recuerdo, simplemente cierro con esto la idea, la escalera que vio Jacob, ¿no es cierto? Ahí, recostado en la piedra, vio una estructura en la cual se unía el cielo con la tierra, de la cual había un canal de acceso a. ¿Qué hay más antagonista que el cielo y la tierra? ¿No es cierto? Así como de distante que están uno y lo otro, así de antagonistas las vemos, ¿no? Porque allá hay amor, acá hay odio, allá el tiempo pasa de forma diferente, acá el tiempo es tan acotado, ¿no es cierto? Y Jesús vino a reconciliar esos dos mundos que a nuestra forma de ver parecen distantes, pero Cristo nos quiere dar una vía de acceso directa al cielo y poder disfrutar con ellos. Y bueno, y está en nosotros poder hoy tocar un pedacito del cielo y traerlo a nuestras relaciones, ¿no? Y ese es el ministerio de la reconciliación. Bueno, Leo, vos sos un casi psicólogo, ya estás ahí a punto, no sé en qué porcentaje de tu carrera de psicología estás, pero los problemas que afronta hoy la sociedad, problemas interpersonales, afloran en todos los días y se necesitan personas cristianos que tengan esta virtud de reconciliar tal cual lo hizo Cristo, ¿no? Yo creo que ahí el gran maestro nos dio un gran ejemplo. ¿Cómo lo ves como psicólogo? Mirá, Seba, desde el 2015, el New York Times, este diario tan famoso de Estados Unidos, decretó la pandemia de la soledad. Estamos hablando del 2015, ya pasaron 5 años más y no había un aislamiento obligatorio en materia de salud en todo el mundo que nos aísle más. En lo común de la vida cotidiana, la gente se siente cada vez más sola. Decía este relevamiento, este estudio un poco informal, pero me pareció muy interesante del diario, que la gente no cuenta con alguien con quien hablar de sus problemas. Tuvo un mal día, no tienen con quién hablarlo. Tuvo un buen día, no tienen con quién hablarlo. Y eso es realmente una pandemia. El mundo está no reconciliado. No sé cuál sería el antónimo de reconciliarse, pero no está reconciliado, ¿no? Estamos todos dispersados. Enemistados. Exacto, enemistados. Aislados, como islas, literalmente, y mucho antes del COVID, ¿no? Entonces, esto trae una gran repercusión en nuestra salud. La soledad va degenerándonos cognitivamente, emocionalmente, y si una mente se empieza a debilitar, el cuerpo tarde o temprano cede también. Entonces, el ministerio que Cristo nos legó va mucho más allá de lo espiritual. Engloba la salud integral en todos sus aspectos. Mi estimado Ezequiel, el día jueves hablaba de estos primeros alumnos que tuvo este gran maestro, que yo me lo imagino también siendo un poco solitario, ¿no? Ser pastor para esa época siempre fue el peor de los trabajos. El peor de los trabajos. Pastor, pescador. Era un trabajo, digamos, que no querían ellos, pero Jesús los elige. ¿Qué lección tomamos de esto, de esta elección que tiene el gran maestro de elegirlos a ellos, los apartados de la sociedad, digamos, los vulnerables, como los primeros alumnos? Y fíjate que ya lo dice en la Biblia en otra parte también, que Pablo mismo decía que Jesús eligió lo vil, ¿no? Lo vil del mundo para realmente glorificar su nombre, para dejar algo diferente, ¿no? Para transmitir algo diferente. Y como seres humanos, como cristianos, muchas veces podemos decir, bueno, ¿qué somos nosotros? Somos llamados a ser ejemplo, llamados a ser elevados. El conocer a Dios te eleva. Estar con Dios, pasar tiempo con Dios nos eleva. Nos eleva en todos los ámbitos de nuestra salud integral. Nos eleva en nuestra comprensión mental, nos eleva físicamente porque tenemos una mejor preparación. Dios nos habla de remedios naturales, Dios nos habla de tener buena salud, porque el ministerio de Cristo no solamente vino, como decía Leo, a restaurar cuestiones espirituales. Déjame decirte que hay quienes creen que, bueno, la religión tiene que ver con cosas netamente espirituales y lo físico, lo que como, lo que pienso, eso no importa, pero no es así, ¿no? Es algo integral. Y volviendo a esto de los pastores, me gusta porque dice la lección y nos hace resaltar de que esos primeros discípulos, esos primeros alumnos que Jesús tuvo, los cuales le encomendó algo, ¿no? De repente ahora te cayó la mochila de compartir. Y no solamente lo pienso, hace unos días estaba leyendo un material que hablaba de que ser cristiano es discipular a otros. Ser cristiano es misión, no está separado, no está separado, no. Y entonces, ser un alumno de Cristo es buscar también a otros alumnos para Cristo, es compartir, es buscar en el mundo lo que necesitan, los que necesitan conocer más de Dios. La misión, hay quienes piensan, bueno, yo puedo ser cristiano, pero no me da eso, no se me da eso de compartir, de tocar una puerta, de hablar con alguien, me da vergüenza. Pero cuánta, y lo digo para que cada uno de nosotros reflexionamos, ¿no? Reflexionemos, ¿cuánta pasión tenés en tu corazón por que otros también sean seguidores de Cristo, para que otros también sean alumnos? ¿Y será que nos ponemos a juzgar y vemos muchos más pastores en la sociedad? Decimos, no, él es muy pastor de ovejas. Vos hablabas recién de que el pastor de ovejas era como la chusma. ¿Será que a veces vemos muchos pastores de ovejas en la sociedad? ¿Qué va a hacer él? ¿Qué va a poder hacer él? Y juzgamos, ¿no? Juzgamos a la gente. No está en nosotros juzgar, está en nosotros compartir, hacer más alumnos para Cristo, hacer más discípulos. Jesús vino a discipular. Y eso me parece que es de lo que habla esto de ser alumnos. Y sin mirar a quién, ¿no? Somos cartas abiertas para que el mundo nos pueda leer. Y sí, Jesús buscó no solamente estos pastores al principio, porque cuando él comienza su ministerio buscó pescadores, cobradores de impuestos, gente deshonesta, buscó gente temperamental, gente que tenía problemas y se peleaba entre hermanos. Pero ahí, con ellos, Jesús transformó el mundo. Voy a pasar a la última pregunta, Yara. A ver si te animás con esta. Pregunta dice: ¿Qué nos enseña el nacimiento, la vida y la muerte de Jesús acerca del carácter de Dios? ¿Por qué debería ser tan reconfortante para nosotros, especialmente en tiempos de grandes pruebas? Bien, ¿Cómo ves esto? creo que la vida de Jesús y su nacimiento, su muerte, su resurrección, nos muestra la gran condescendencia de Dios, ¿no? De dejar los elevados lugares allá celestiales, ¿sí? Toda la gloria que tenía para venir a ser uno con la humanidad, ¿sí? ¿Y con qué clase de humanidad, sí? Porque no hay nada en nosotros, nada, no había nada digno en nosotros que, con lo cual él pudiera identificarse, ¿no? Éramos, como mencionaba Leo, lo antagónico, ¿sí? Éramos lo contrario, ¿sí? Pero bueno, él se vino a identificar con nosotros y eso habla de su amor, habla de su amor, habla de su humildad, ¿sí? Y creo que produce en nosotros nada más que adoración, ¿sí? Cuando uno analiza lo que el cielo ha hecho por nosotros, que no merecíamos nada, simplemente surge en nosotros el deseo de adorar completamente a este Dios que era todo y vino a ser nada por nosotros, para que seamos todo. En la práctica, cuando uno sufre soledad, ansiedad, depresión o cualquier problema, el pensamiento este que mencionás, Yara, de decir, bueno, Dios se bajó del cielo, se encarnó para salvarme a mí. O sea, evidentemente soy importante para el cielo, porque si Dios vino a morir por mí, debo tener un gran valor. ¿Eso me puede ayudar? ¿Ese pensamiento positivo me puede ayudar? Claro que sí. Además, también nos ayuda a pensar en que Dios se vino a identificar con lo que nosotros sufrimos. Sí, cuando tú expresas en oración tus problemas, sabes que ese Dios que te está escuchando es un Dios que sabe cómo se siente vivir esos problemas, porque no hubo problema por el cual él no haya atravesado. Así que sabe lo que se siente el dolor, sabe lo que se siente el luto, sabe lo que se siente el hambre, sí, la sed, sabe exactamente por lo que estamos pasando. Así que creo que lo primero que nos genera es eso, seguridad de que ese Dios al que estás acudiendo sabe por lo que estás pasando y va a saber cómo ayudarte también porque lo ha experimentado. Y ahora, muchísimas gracias. Nos vamos, ya hemos cumplido los 30 minutos que siempre tratamos de alcanzar, de encerrar para este repaso. Y le mandamos un saludo a Romy, que dice que nos está mirando desde Vera Santa Fe. Y aparte también mandó otro mensaje, dijo, sí, tal cual como dice Leo. Mira, Leo. Acá no sé qué dije, pero me alegro que estemos de acuerdo, reconciliados. También le mandamos un saludo grande a Marta, que nos está mirando desde el Libertador San Martín. Un saludo grande a Marta. Y tenemos uno un poquito más lejos, Eli, Jonathan Álvarez Turpo, que nos manda un saludo desde Perú. Desde Perú, así que un saludo grande a Perú y a toda la gente que nos está mirando. Yara, muchas gracias. Que termines muy lindo esta semana y te vemos la semana que viene, el martes, para hacer el repaso. Mi estimado Ezequiel, buena semana para ambos. La próxima semana nos volvemos a encontrar acá. Leo, repasame los canales de comunicación y decime en qué horario puedo disfrutar del Culto Break. Muy bien. Mira, esta remera indica cómo nos podés encontrar en Instagram. Así, Break Wap, ahí no logro enfocarme, pero Break Wap, como se ve acá, podés encontrarnos en Instagram. En Facebook nos podés encontrar también como Break Wap, Iglesia de la Universidad, Capellanía Wap. Y mañana vamos a tener nuestro culto a las 20 horas. Te esperamos. Tenemos preparado un tema muy lindo y nos va a acompañar alguien desde muy lejos para que podamos repasar un tema titulado Yo Iré. Mañana entonces la cita hecha. Nosotros en un par de días nos volvemos a encontrar para la lección número 6 que se titula Más lecciones del gran maestro. Así que va a ser imperdible. Chicos, que la pasen bien. Nos encontramos la próxima semana, el martes, para seguir disfrutando de este repaso.